de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Cádiz. Con Salud Botaro. Buenos días. Llueve de manera muy intensa, al menos hasta las 9 de la mañana va a seguir lloviendo de manera torrencial. Mucha precaución en la carretera. Está cortada la AP4 en Dos Hermanas, sentido Cádiz. Estamos pendientes de conocer pues las incidencias que puede estar provocando esta lluvia torrencial que cae a esta hora de la mañana en buena parte de la provincia de Cádiz. Así que vamos a conocer ya la previsión del tiempo. Tenemos 12 grados de temperatura. Luz Cepeda, buenos días. Buenos días. La semana volverá a ser muy inestable y lluviosa en la provincia de Cádiz. Les pedimos mucha precaución. Las lluvias continuarán localmente de forma intensa y de forma persistente durante la semana. Hoy las lluvias más importantes se esperan a primeras horas del día, cuando se pueden acumular en una hora más de 15 litros por metro cuadrado, lluvias fuertes y persistentes, incluso con tormentas. No se descarta en el litoral atlántico alguna manga marina o tornado. El viento del oeste soplará con fuerza, especialmente en el litoral, con rachas muy fuertes, un viento que alcanzará fuerza 7 con temporal costero. Temperaturas en descenso, máxima de 15 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 15 también en Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Es una información de AEMET. Gracias, Luz. En la realización, Javier Alcedo, 8:21 minutos de la mañana. Ha llegado el momento. Vuelven los 10 días Kia. Porque tu Kia desde 14.800 euros no es nuestra última oferta. Del 5 al 16 de febrero, ven a Kia y pídenos tu descuento extra. Financiando con Banco Cetelem hasta el 16 de febrero o 300 unidades. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es. Las noticias de Cádiz. Pues estamos, insistimos, muy pendientes de la borrasca, de la lluvia que cae de manera torrencial a esta hora y hasta las 9 de la mañana en buena parte de la provincia de Cádiz. Lluvias con vientos de hasta 70 kilómetros por hora, situación de inestabilidad, y lluvias que van a tener mayor o menor intensidad durante la jornada, aunque volverán a ser más fuertes a partir de las 8 de la tarde, según vemos en la previsión del tiempo y según nos contaba también Luz Cepeda. Mucha precaución en carretera porque hay muchas afectadas en buena parte de la provincia. Hay que circular con mucha precaución y estamos muy pendientes también de la crecida de los ríos. Miramos, por ejemplo, al Guadalete, donde numerosos vecinos de la zona siguen desalojados. La flota de cerco de Barbate, que ha terminado el paro biológico de 2 meses, sigue amarrada a puerto. El temporal no les permite salir a faenar. El presidente de los armadores de Barbate, Tomás Pacheco, dice que cuando vuelvan a la mar se van a encontrar con un aumento en la cuota del boquerón, pero con la incertidumbre de la sardina ibérica, cuya presencia es cada vez menor, una vuelta marcada por el reglamento de control de pesca impuesto por Bruselas, que llevó al sector a paralizar su actividad el mes pasado. Que no sea humo luego a la hora de llevarla a la realidad. La gente del sector sobreentendemos que todo este reglamento es de la ineptitud de quien lo ha confeccionado, porque gente que conozcan al sector pesquero sabe y entiende que es casi imposible hacer las declaraciones que se quiere que se haga. El PSOE ha denunciado este domingo la situación de varias viviendas en el barrio de Puntales, vecinos realojados por la caída de un techo y viviendas apuntaladas. El portavoz Óscar Torres se ha ido hasta ese barrio gaditano y ha declarado en sus redes sociales que el Partido Socialista ya advirtió de la situación hace 2 años. En 2024, mientras se negociaban los presupuestos generales del Ayuntamiento, el Partido Socialista le exigió a Bruno García que dentro de esa negociación de presupuestos pusiera en marcha una línea de subvenciones de ayudas para viviendas, entre otros muchos casos, como este, como de las calles explanadas en el barrio de Puntal. Bruno García dijo que cumpliría su compromiso, pero nunca lo cumplió.

han retrasado, van en el tipo. Canal Sur Radio Cádiz. Toda la actualidad de tu provincia. La última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público. Canal Sur Radio Cádiz. Todo lo que te interesa a tu alcance. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía en Cádiz.